Se consume por ti. Cada día tu gozo fortalece mi vida. El son de la alabanza, con júbilo y danza. No puedo parar de alabarte porque bueno ha sido tú. No puedo parar de alabarte. No callar.